usted para tu ser. Una colección de máquinas que no logras entender. No necesitas de amistad, verdad, te da que pena. Preferiste el amor de alguien que te envenena. Tu mano reemplazó el calor de una mujer hermosa. Después reemplazaste el calor de tu mujer con otra. Dijiste mil mentiras y omitiste la verdad. Tuviste la verdad con mentiras para engañar. Eres loco de remate, actúas por la atención. Actuaste tanto que quedaste sin identificación. Y así el cholo y te cobran peaje en tu barrio. Sueños con ser cabrón de verdad, multimillonario. Oposición política, magnífica, despótica. Tomando whisky con coca, fumando hierbas exóticas. Mastica esto, no te cree nada. No comerán mentiras con dulces palabras. Así son las cosas, humanos asquerosos. Somos oficiales, malo disfraces, los veo con mis ojos. Así son las cosas, humanos asquerosos. Somos oficiales, malo disfraces, los veo con mis ojos. No diga nunca ni me diga lo que debo decir. Te diré una cosa, me dices otra, debes decidir. Necesitas regalo para sentir el afecto. No ves el precio de una entrega total y honesto. Te obsequio cosas bonitas, única selecta. Si no sabes apreciar, agradece, no los acepta. Te dan amor incondicional y dejan de lado todo. Su familia, amigos, trabajo y todo por tu odio. ¿Y tú qué le das? Buen sexo a todos los rincones. Lo tragas o lo cagas con otro hueone. Te prestan cosas, te sonrían y siempre están felices. Te dan ganas de creer o romperle la nariz. Consume droga, alcohol, porque a ti te gusta. Entonces, ¿por qué fuma al frente? Tu mamá te asusta. Pero el protocolo no lo hace por el temor que siente. Las palabras no pesan, el ser humano miente. Así son las cosas, humanos asquerosos, superficiales, malo disfraces, los veo con mis ojos. Así son las cosas, humanos asquerosos, superficiales, malo disfraces, los veo con mis ojos.